Se dice que la guerra del Golfo fue la primera retransmitida en directo por la televisión. Tenía 9 años. En la década de los 90 recuerdo la guerra constantemente, en el televisor, en las noticias, en el diario que compraba el fin de semana. En 1994 se cometió el genocidio de Ruanda de los Hutus sobre los Tutsis. Nunca vi tantos cuerpos mutilados. Fueron asesinadas alrededor de 800.000 personas. Recuerdo la guerra de los Balcanes, Bosnia, el cerco de ciudades como Sarajevo, el genocidio de Srebrenica, la guerra de Chechenia. Cuerpos. Letras en la televisión, en la sopa, en el plato. Primer plato. Una cabeza, un cuerpo. Una cabeza separada de un cuerpo. Dos cuerpos, tres cuerpos. Toma la sopa, no te distraigas, traga la R de rabia, no llores la M de muerte. Cuatro cuerpos, cinco cuerpos, no juegues con la comida, seis cuerpos, no pienses en la muerte, siete cuerpos, ocho cuerpos, acaba de comer, nueve cuerpos. No te distraigas, no pienses en la muerte. Acaba de comer. Una explosión. 10 cuerpos. 11 cuerpos. 100 cuerpos. 1.000 cuerpos. Sin vida. Aún la sopa en el plato. Cuerpos pares, cuerpos primos, cuerpos múltiplos de 3. Pero quieres acabar. Acábate de una vez la sopa. No pierdas la cuenta en el ábaco incesante de la muerte. Cómete el miedo.